La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando una nueva emisión del programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad que hacemos aquí en La Retaguardia hace 14 años. Estamos comenzando a transitar el programa número 600. Uy, el 650, mirá, no hicimos nada. Estamos en el programa 650 y no hicimos nada. Bueno, somos así. Ah, no, es el 649. Bueno, por eso no festejamos, por eso no armamos ninguna fiesta para el 650, porque es este el programa número 649. ¿Vieron? Yo sabía que venía por ahí, si no hubiéramos preparado algo. Estamos a las puertas de un nuevo 24 de marzo. Y la verdad es que, como ha sucedido ya, el 8M, también con las cuestiones de género, hubo durante toda la semana diferentes tipos de rumores en torno de qué anuncio estaría preparando el gobierno para el 24, ¿no? Y en principio se habló de indulto, con todo lo que significa esa palabra en la historia argentina. Imagínate lo que sería tener otro indulto dando vueltas en nuestro país, en nuestra historia. Ahí aparecieron algunos abogados que decían no, pero eso no es posible hacer, tendrían que haber pedido informes al servicio penitenciario en todos y cada uno de los casos, no lo hicieron. Parecía difícil pensar en que el gobierno anunciara un indulto a las puertas de un 24 de marzo o el mismo día, porque se sabe que la marcha va a ser muy masiva. Después apareció en la mañana del jueves una noticia, una nota en realidad de Carlos Pani, uno de los editorialistas de La Nación, uno de los periodistas más prestigiosos dentro de ese grupo comunicacional que ha sabido ser y sigue siendo el vocero de los genocidas, que en una de sus notas, hablando de la postulación del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia por parte del gobierno, decía, en referencia a Mariano Cuño Libarona, el ministro de Justicia, ¿sabrá que Milei y Patricia Bullrich están pensando en anunciar para el 25 de marzo un cambio reglamentario que permita devolver a sus casas a los ancianos que padecen prisión preventiva sin que se resuelva su situación procesal en causas de lesa humanidad? No está muy bien escrito, pero va un anuncio menor, ¿no? Esto de que se le diera domiciliaria solo a los genocidas que están en la cárcel común, que no tuvieran condenas, a los que tuvieran prisión preventiva, ¿sí? ¿Saben qué? Hay que decirlo también. Hay algunos genocidas que llevan 10 años sin juicio y están en la cárcel purgando prisión preventiva. No está bien la prisión preventiva para nadie si les aplicamos a todos las mismas reglas. Y a la vez, estos personajes han evitado la justicia tantas veces que la prisión preventiva está validada por el peligro de fuga. Pero la justicia a veces tiene tiempo que estira los juicios muchísimo, ¿no? O sea, claramente no lo decimos solo por los genocidas, lo decimos fundamentalmente por las víctimas, por los sobrevivientes, por los familiares, que también se van muriendo como se van muriendo los genocidas. Pero también es cierto este dato, ¿no? Hay genocidas que hace 10 años que están con prisión preventiva en la cárcel y el juicio no les llega. Y eso sí que están apurados por llegar a juicio, ¿eh? Porque ven con el juicio la posibilidad de salir o de conseguir la domiciliaria. Bueno, pero este anuncio que Pagni dice que Milei y Bullrich estarían pensando quedó en la misma jornada del jueves, de hoy, para quienes nos están escuchando en vivo a través de AM690 de La Retaguardia, quedó en la nada, por lo menos quedó desmentida por el ministro de Defensa, Luis Petri. El que pregunta en la conferencia de prensa es Fabián Waldman, periodista de FM La Patriada, que está en estas conferencias, la está rompiendo toda. Hay una versión que indicaría que hay un proyecto de liberar, o por lo menos darle prisión preventiva a genocidas que están actualmente en prisión. ¿Hay alguna novedad? ¿Se puede contar algo acerca de eso? Muchas gracias. Bien, en primer lugar, contestando tu segunda pregunta, ¿no está en la agenda del gobierno lo que acabas de plantear? No está en la agenda del gobierno lo que acabas de plantear. Lo que planteaba Fabián era lo que había planteado Pagni a la mañana en La Nación. Entonces, el gobierno parece desmintiendo esto. Y por otro lado, ya está anunciado que se filmó un spot por parte del gobierno en el mismo Salón Blanco de la Casa de Rosada, donde estuvieron Luis Labraña, un militante del peronismo de Montoneros y del peronismo de base, que se hizo famoso, que saltó a las ligas de los medios tradicionales y que es un héroe de la ultraderecha, porque dice que él inventó el número de los 30.000. Nadie nunca lo pudo constatar, no hay nadie que respalde eso que él dice, pero de todas maneras tuvo tanta difusión que Labraña se convirtió en un enarbolador oficial de la teoría de los dos demonios. ¿Con quién va a estar Labraña en esa filmación que ya se hizo en el spot oficial del 24 de marzo? Va a estar con Juan Bautista Joffre, el Tata Joffre, escritor de varios libros tendientes a demonizar a las organizaciones político-militares en la Argentina de los 70, y además fue durante varios meses el director del Servicio de Inteligencia del Estado, todavía era la CIDE, en el gobierno de Carlos Menem. Un tipo tremendo que dio testimonio hace un par de años en un juicio que nosotros transmitimos y nos prohibió televisar su testimonio por una cuestión de pudor, dijo, ¿no? Y a lo que fue a ese juicio de la Pastoril fue a enfrentar a Pablo Yonto, básicamente. Y algunos dicen que también va a haber familiares del capitán Humberto Viola, una de las familias a las que quieren equiparar con las familias de víctimas del último genocidio. Hay algo muy interesante que dice Daniel Feierstein, que es que ya la nueva teoría de los dos demonios no es intentar equiparar a los militares con las organizaciones político-militares, sino que ahora la nueva teoría de los dos demonios es intentar igualar a las víctimas de algunas operaciones militares de las organizaciones guerrilleras con las víctimas del genocidio perpetrado por el Estado. Es muy interesante y evidentemente es lo que se viene. Ante todo esto, el 24 de marzo tiene que explotar. Toda concentración tiene que ser masiva. No hay otra. No podemos quedarnos en nuestras casas. Es momento de salir. En la ciudad de Buenos Aires, para quienes nos están escuchando aquí, habrá dos marchas, no hubo acuerdo, que un documento, que dos documentos, habrá dos marchas finalmente, andá a la que quieras, a la primera que convoca a la mesa de organismos, a la segunda que convoca el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, a las dos. Algunos dicen que a la mayor parte de la gente que va el 24 de marzo no le interesa si uno, si dos documentos, que no escucha lo que dicen en el escenario. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Me parece que sí es mucha la gente a la que le importa eso. Y muchas veces se juega con la confusión de gente que quizás no está tan informada para convocarla a un acto y no al otro, y ningunear el otro acto. Pero lo cierto es que hay que reventar las calles. Es un momento para estar en las calles y para defender todo lo que se ha conseguido en este tiempo. En un segundo regresamos y nos metemos a hablar del anuncio de la gente del Archivo Popular de la Memoria a propósito de este listado de 44 personas que fueron desaparecidas vía cremación en el campo de deportes que el Estado le entregó durante la finalización del gobierno anterior al Club Atlético River Plate. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Metemos en este nuevo bloque de Oral y Público a charlar con un sobreviviente de la ESMA. Él es Carlos Loza y también forma parte del Archivo Popular de la Memoria, que se presentó el año pasado con una... Bueno, fue una presentación, pero esta semana hubo una segunda presentación en acción, ¿no? Porque lo que mostraron fue durísimo. Fue un listado de 44 personas que fueron, según testimonios de la megacausa ESMA, desaparecidos y desaparecidas con la metodología de la cremación en el campo de deportes que el Estado le entregó al club River Plate. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a vos, Fernando. Bien, muy atareado esta semana. Con todas las actividades que hay. Ha sido una semana compleja, como todos los 24, pero ustedes también eligieron esta semana para hacer esta presentación. Me imagino que no fue casualidad. No fue casualidad, obviamente. O sea, hay una disputa por el sentido de los hechos que ocurrieron durante la época de la dictadura militar y los años previos, ¿no? Entonces... hay que salir a combatir ese discurso que quiere instalarse como una verdad. Y bueno, y a partir de las mentiras y del manoseo que hacen de lo que fue esa época, bueno, es necesario dar una respuesta ideológica también. Claro. ¿Nos contás qué es este listado y cómo llegaron a construirlo? Bueno, En principio, durante mucho tiempo, los sobrevivientes, los familiares, los organismos de derechos humanos, estuvimos planteando la necesidad de que abran los archivos para conocer la información sobre el destino de los cuerpos de nuestros compañeros y conocer también el destino de los niños nacidos en cautiverio y que fueron apropiados. Se van conociendo muy lentamente en estos casos, pero nos planteamos también la investigación sobre lo que surgía sobre los compañeros, lo que pasaba con los momentos finales y en que permanecían en la ESMA o habían sido capturados en la vía pública y luego llevados muertos o malheridos en baúles de coches a la ESMA. Y bueno, y hemos tomado como base la fundamento de la sentencia de la mega causa ESMA que se desarrolló entre noviembre del 2012 y noviembre del 2017. 5 años de juicio donde pasaron muchos testimonios, inclusive conscriptos, y bueno, se tuvo en cuenta también declaraciones efectuadas ya en los registros de CONADEP en el año 1984, y bueno, con toda esa información, los fundamentos es bastante denso porque tiene más de 11.600 páginas, uh-huh. Y bueno, estuvimos viendo ahí el destino de cada uno y los compañeros que habían visto los cadáveres o habían visto cómo asesinaba, estuvieron en presencia de los cadáveres de los compañeros o en el momento de la ejecución. Y es así que pudimos reconstruir hasta el momento 44 casos de compañeros y compañeras que fueron asesinados por el grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada y luego cremados en el campo de deportes que era de la ESMA. Al principio era un campo de entrenamiento donde los colimbas, luego de hacer la instrucción en Punta Indio, eran incorporados a la ESMA y bueno, ahí se hacían trabajo de entrenamiento, ahí había maleza, piedras y bueno. Carlos, ¿era una decisión burocrática, podríamos decir, dentro del marco del genocidio, que esos cuerpos de personas asesinadas no podían esperar a los vuelos de la muerte de la semana siguiente y entonces había que deshacerse de los cuerpos? ¿Es así de tremendo? Exactamente, por eso en nuestra investigación ponemos el día de semana, en la mayoría de los casos tenemos el día de la semana en que fue asesinado. Por ejemplo, Rodolfo Walsh es capturado en un día viernes a la tarde, uh-huh. Y bueno, y por testimonio de un compañero que lo vio muerto en una camilla, bueno, se supo que los cuerpos no los iban a mantener hasta el día miércoles, que eran los vuelos, y además los cadáveres no iban en los vuelos, no se deshacían en los vuelos, sino que en los vuelos se arrojaban al Océano Atlántico. Personas que estaban con vida. Personas que estaban con vida. Uh-huh. Porque, bueno, el absorber el líquido estando con vida se hundía más rápido si era muy difícil de que puedan estar en la superficie. Y claro. Bueno, y luego, como decía, un represor de que se lo comen las orcas, ¿no? Eso estaba perfectamente estipulado por las corrientes marinas, había un oceanógrafo y explicaba el lugar exacto donde debían arrojarse los cuerpos, de tal manera que se pudieran hundir y bueno, no hubiera ninguna posibilidad de recuperarlos. Mencionaste el caso de Rodolfo Walsh, que fue atrapado en San Juan y Entre Ríos mientras repartía ahí alguna de las la carta abierta. De la carta abierta, algunas copias de la carta abierta de un escritor a la Junta Militar. ¿Qué otros casos destacarías de esas historias que la gente puede reconocer? Yo voy a rescatar uno que nosotros fuimos testigos presenciales en el altillo de la EMA en el mes de diciembre de 1976, alrededor del 23 de diciembre, 24, suben un compañero. En el altillo estábamos, nosotros habíamos caído cuatro compañeros, tres éramos delegados de la Administración General de Puerto. Estaba Hernán Abrieta y también estaba Viviana Martini y Claudio Adur, que eran pareja, y que los tres están desaparecidos. Y bueno, y este compañero fue subido al altillo de la ESMA y bueno, estaba muy pero muy mal, muy deteriorado, no comía, no tomaba agua, estaba ya... se sacaba la capucha y bueno, cuando subían los guardias, lo veían con la capucha, que se había sacado la capucha y bueno, lo pateaban más y hasta que un día, aproximadamente el 27 de diciembre del 76, lo terminan de matar a patadas. Y uno de ellos se queda ahí un ratito y bueno, y ahí pudimos... le pudimos sacar algunas cosas, información sobre esta situación. Y al rato sube uno, este baja y sube otro. No, este estaba ahí y sube otro y vio esa situación y dijo, lo mataste. Efectivamente lo habían matado y hay un hecho que para muchos de los casos son similares. Luego lo envuelven en una manta y lo bajan. Eso era un día lunes, así que evidentemente no hay lugar para contener esos cuerpos y a partir de las 12 horas se produce la putrefacción de los cuerpos. Entonces, ese es uno de los compañeros que se deshacen y no fue en los vuelos. La otra forma era la cremación. ¿Quién era? No lo nombraste, creo. Jorge Mendé. Uh-huh. Jorge Mendé. Y así todas las historias, ¿no? Las personas que fueron asesinadas en la tortura o que llegaron a la ESMA asesinadas durante los operativos de secuestro, básicamente. Uno de los primeros casos se persiguió a la familia Lizazo y conexo con esa persecución. Hubo 23 casos, preguntando siempre por los Lizazo, a todos, muchos de ellos son sobrevivientes y lo han declarado en los juicios, hasta que finalmente el 26 de abril del 76, en el Café de los Angelitos, se produce ahí la intervención de un grupo de tarea de la Escuela de Mecánica de la Armada y María Cristina Núñez, la China es asesinada, una reconstrucción que va a ser que va a ser Arnaldo Lizazo, uh-huh. Que era el hermano de Jorge Lizazo, que también va a caer en ese lugar. Y bueno, él estuvo recabando información con las personas que trabajaban en los alrededores, comerciantes, e inclusive con una persona que era mozo de ese lugar. Y que precisamente el que lo había reemplazado era una persona, se había puesto como mozo una persona destinada por la Escuela de Mecánica de la Armada. Claro. Bueno, cuando ella intentó escapar, la balearon y bueno, y murió en el momento. Y a Jorge Lizazo, también herido, muy mal herido, lo llevaron a la ESMA. Son dos de los casos, y así de seguida, ¿no? Por ejemplo, en este caso, como pasó en otros, eran asesinados en la vía pública y la otra característica que se da, además de envolverlos en frazadas, los colocaban en los baúles del auto operativo y los llevaban así, de esa forma. Y eso se repite constantemente. Uh-huh. Especialmente los que son capturados en la vía pública. Carlos, ustedes hicieron la conferencia de prensa el día miércoles. ¿Ya presentaron ante el tribunal que tiene adelante la megacausa ESMA que lo tiene al juez Lijo, del que se habló tanto hoy, en estos días, lo tiene a cargo de la mega causa. ¿Eso ya está presentado en la causa? Todavía no está presentado. Nosotros lanzamos esto y después, bueno, para que lo tome cualquier querella y, bueno, bien, que lo haga. Igual, además hay que decir que esto fue planteado en el juicio, eso, donde hay un tribunal oral que está haciendo el juicio a un represor. Uh-huh. A Jorge Luis Guarrochera. Sí, exactamente, que transmite la retaguardia. Y bueno, efectivamente el Ministerio Público Fiscal, a partir de la declaración de Carlos Lorquipanidze, que declaró en ese juicio, bueno, el fiscal pidió la intervención de este tribunal oral, uh-huh, sobre el hecho, y tuvo el apoyo de las querellas. Uh-huh. Y bueno, evidentemente estamos cerca de del veredicto en este juicio, así que ahí tendrán que dar respuesta también. Seguramente sí, les va a ser difícil no responder a ese pedido por el campo de deportes. Carlos, te propongo que nos despidamos. Quiero leer los 44 nombres, porque vos apenas pudiste contar aquí dos historias o tres, y la verdad que queremos que estén todos sus nombres que intentaron desaparecer. María del Carmen Núñez, Jorge Héctor Lizazo, José Alberto Carballo, Juan Ignacio Isla Casares, Héctor Eugenio Talbot Bright, Marcela María Gordillo Gómez, Orlando René Méndez, Norma Estela Rostito, Mario Lorenzo Concurat, Claudia Josefina Urondo de Concurat, Ernesto Raúl Casariego, Marcelo Daniel Curlat, Lidia Alicia Zunino de Rossini, Enrique José Juárez, Marcelo Héctor Cerviño, Luis María del Pech, María Elvira Moto, Jorge Eugenio Llanes, Jorge Raúl Mendé, Carlos Enrique Bayón, Jorge Ignacio Areta, Fernando Pereira, María Ofelia Borrero, María Cristina López, Carlos Alberto Chapolini, Ariel Adrián Ferrari, Roberto Luis Stefano, Juan Carlos Sosa Gómez, María Luz Vega Paoli, Rodolfo Walsh, Wenceslao Caballero, María Cristina Leni, Juan José María Ascone, Juan Julio Roque, María Mercedes Bogliolo de Girondo, Ana María Ponce, Edgardo Patricio Moyano, Oscar Rubén de Gregorio, Horacio Domingo Maggio, Daniel Roberto Echeverría, Héctor Osvaldo Polito, Alejo Alberto Mallea, Jorge Salvador Gullo y Raimundo Aníbal Villaflor. 44 personas que la investigación del Archivo Popular de la Memoria, a través de la recopilación de testimonios en el marco de la mega causa ESMA, ha podido reconstruir. Sus restos fueron cremados en el campo de deportes sobre el que se quiere pisotear nuestra historia, y que uno de los clubes más prestigiosos del mundo, el Club Atlético River Plate, haga allí un campo de deportes propio como si nada hubiera pasado. Es increíble, y es increíble que tampoco podamos decir que esa iniciativa no fue del gobierno de Milei, ¿no?, sino que surgió en el gobierno de Alberto Fernández, con el apoyo fundamental del juez Ariel Lijo, al que ahora Milei propone para la Corte Suprema de Justicia. Ojalá estemos a tiempo de pararlo. Nadie podrá decir que los sobrevivientes y los familiares no están haciendo todo lo que está a su alcance para intentar evitar que se consume la entrega del campo de deportes, y que en lugar de un espacio de memoria haya allí un espacio recreativo que serviría un montón para un montón de pibes, pero que podrían tener ese espacio recreativo en otro lugar tan grande que es esta ciudad. Carlos, un abrazo y, como siempre, gracias por estar dispuesto al diálogo con la retaguardia. Bueno, gracias, Fernando, y a la retaguardia y a todo el equipo de la radio, que se portan maravillosamente bien y nos informan cotidianamente. Es invalorable calificar el trabajo que ustedes hacen, porque mucha gente del interior, del exterior, sigue la programación y sigue los juicios. Y bueno, y esta es una bandera que no le vamos a entregar a nadie, porque la información es lo más importante. Gracias, Carlos. Un abrazo. Nos vemos el 24 en las calles. Nos vemos el 24. Carlos Loza ha pasado por aquí, por el aire de La Retaguardia. Cuando regresemos, estaremos metiéndonos, vamos a escuchar a víctimas, a familiares de la megacausa ESMA y a sobrevivientes, hablándole al tribunal, intentando evitar que 5 genocidas condenados obtengan los beneficios de la libertad condicional y de la domiciliaria. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. No estamos de acuerdo con que los autores de delitos de lesa humanidad y genocidio sean beneficiados, sean favorecidos con estos beneficios. La propia connotación, como se dijo acá, del concepto de lesa humanidad alude a delitos que lesionan, como el propio concepto lo indica, que ofenden la condición humana y por lo tanto nos conciernen a todas las personas, a nosotros como familiares y también a la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, la sanción de estos graves crímenes que cometieron estos represores, el cumplimiento efectivo de su condena, constituyen medidas de protección, de resguardo de la sociedad. Acá se habló de Jorge Julio López. Son medidas de protección y de resguardo de la sociedad en su conjunto, no solamente de los testigos y de las víctimas directas. Estamos hablando de personas que fueron juzgadas y condenadas por delitos gravísimos, que fueron parte de un dispositivo concentracionario, de un engranaje represivo, de una metodología sistemática para secuestrar, torturar, mantener a personas en condiciones infrahumanas de vida y luego asesinarlas. Ana María Cariaga, no lo dijimos en la introducción, es la hija de Esther Balestrino de Cariaga, que fue secuestrada en la iglesia de la Santa Cruz, llevada allí a la ESMA y luego desaparecida en los vuelos de la muerte. Su cuerpo apareció en las costas, lo llevaron y lo enterraron como NN en el cementerio de General Lavalle y fueron identificados finalmente en el año 2005. Cariaga, que estuvo en esta audiencia donde juez y jueza del Tribunal 5 escucharon a las víctimas, también habló sobre la naturalización de los genocidas para con las atrocidades que cometían. A veces, de tanto escuchar esas atrocidades, uno se pregunta si se naturaliza esto. Ricardo Coquet se refirió a lo que tenían naturalizado: secuestrar, torturar, darle inyección y tirar a la gente de un avión. Habló de esa enorme dimensión del delito. Efectivamente, se burlaban, hablaban de las monjitas voladoras. Es la banalidad del mal. El mal acerca de lo cual uno y otra vez se pregunta cómo pudo ser, y es la pregunta efectivamente por la condición humana. ¿Cómo puede ser que haya personas capaces de ese nivel de mortificación del cuerpo del otro? Es la pregunta por la condición humana. Yo insisto siempre con esto, yo me formulé tempranamente esa pregunta cuando a los 16 años, cuando estaba secuestrada en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, conocido como Club Atlético, en una oportunidad en que estaba esperando en una fila antes de entrar a los baños, con los encadenados, con los ojos vendados, las personas en un estado realmente en condiciones infrahumanas de vida, hambrientos, flacos, enjutos, lastimados. Incluso se escuchaba el ruido de afuera y uno decía, no tan cerca y tan lejos de la civilización, entre comillas, y esa pregunta por la condición humana. Carlos Lorquipaniche, sobreviviente de la ESMA, también fue de la partida y hizo un anuncio además. Habló sobre el trabajo de las querellas en la tarea de descubrir las casas de ese circuito satelital del horror que había alrededor de la ESMA, para luego hacer un anuncio. Escucha primero el repaso que hizo, que si conocés la tarea de la retaguardia, sabés que acompañamos, que publicamos y que participamos de esa investigación. Carlos Lorquipanice, cuando el Tribunal 5 escuchó a las víctimas por los pedidos de libertad y de domiciliarias. Nos hemos ocupado con un esfuerzo tremendo de constatar de que la Escuela de Mecánica de la Armada no se refirió, cuando uno habla de ella, no se refiere solamente a ese edificio emblemático de cuatro columnas que está en la Avenida del Libertador, sino que hemos podido, a través de la investigación, descubrir el lugar específico. La doctora Paliotti fue presencial, testigo de la visita a la isla El Silencio en el Tigre, por ejemplo, que fue el descubrimiento de la ubicación geográfica, fue obra de esta querella. Identificar el lugar, llevar a los sobrevivientes y constatar la existencia de la misma. Esta querella también descubrió la ubicación de la famosa Quinta de Pacheco, durante muchísimos años mencionada por muchos sobrevivientes, pero nunca ubicada. Y resultó que la pudimos ubicar. Y además de la ubicación y de constatar a través del testimonio de los sobrevivientes que habían estado en ese lugar, en calidad de detenidos desaparecidos, tanto como en la ESMA, pudimos comprobar de que la titularidad de ese lugar no era de la Armada Argentina, sino que pertenecía a la familia del represor Pellón, fallecido actualmente. Y resulta que Pellón en ningún momento dijo de que él había puesto la quinta familiar a disposición de la Armada Argentina para que se retengan en ese lugar a personas en calidad de detenidas desaparecidas. Lo cual confirma lo que digo, de que la falta de colaboración y participación en la verdad es lo que nos obliga a nosotros, simples querellantes, sin recursos, ninguna clase, más allá que nuestra propia voluntad, de justamente conseguir la verdad. Y así, sin más, el sueco anunció que hallaron la casa que faltaba, la casa de Del Viso. Entonces, menciono estos casos con anterioridad porque vengo a denunciar en este tribunal que hemos descubierto una nueva quinta en la localidad de Del Viso que cumplía las mismas funciones que la Isla del Tigre y que la Casa de Pacheco, entre otras, quiero decir, porque también hemos descubierto otros lugares, pero me quería referir a estos tres en particular porque los grados de complicidad que existen entre los represores específicos y la titularidad del lugar donde se concretaban estas acciones de retención de prisioneros, detenidos desaparecidos, nos llevan a que uno de los actores de esta audiencia, el señor Antonio Pernías, resulta que su familia es titular de la quinta de Del Viso por la que pasaron varios detenidos desaparecidos, ubicada en la intersección de las calles Florida y Arata, lugar que fue reconocido por los sobrevivientes Leonardo Vichy Martínez y Ana María Martí, que estuvo con sus hijos en esa casa en calidad de detenida desaparecida durante un largo periodo de tiempo. Reitero, esa casa, ubicada en esa localidad, me pongo a disposición de la Fiscalía para brindar más datos acerca de esto, no me quiero extender en el tema. La titularidad de esta casa correspondió en su momento, porque ya fue vendida y ahora tiene otros dueños, al señor Salvador Pernías, que es el padre de este señor Antonio Pernías. Entonces, con esto, espero haber demostrado de que estas personas, si se les permite o se les concede la libertad, lo que se van a llevar con ellos en libertad son los secretos de lo ocurrido, la verdad de lo ocurrido. En la semana seguramente tendremos alguna publicación en La Retaguardia en torno de este nuevo hallazgo que anunció el sueco. La casa de Del Viso fue ubicada y pertenecía al padre de Pernías, uno de los genocidas condenado, que estaba en esa audiencia, no estaba él presenciando el momento, pero esa audiencia para escuchar a las víctimas tenía que ver, entre otros, con un pedido de libertad condicional de Antonio Pernías. Estuvo Patricia Walsh también, bueno, contó por qué se niega a las domiciliarias y cuenta todo lo que le hicieron a su padre, Rodolfo Walsh. Estamos muy cerca de que se cumpla un nuevo aniversario del secuestro, el asesinato de Walsh, que fue cremado en el campo de deporte, su cuerpo después de que lo asesinaran. Y recuerda los pedidos que hizo en otras audiencias también para negarse. Patricia Walsh, en Oral y Público. En esta audiencia quiero expresarme también sobre la solicitud del genocida Juan Carlos Rolón. Nuevamente decimos que no, señora presidenta. Es otro de los genocidas condenados a prisión perpetua por la desaparición de mi padre, Rodolfo Jorge Walsh, y el robo de sus bienes personales, entre ellos su obra literaria inédita de la que no tenemos copia. Mi padre sigue desaparecido, su último cuento, Juan se iba por el río, sigue robado y desaparecido. No tenemos copia. Su último domicilio en la localidad de San Vicente, provincia de Buenos Aires, su última casa sobre una calle de tierra donde se escribiera la carta abierta a la Junta Militar, ese documento que sigue siendo tan actual, fue saqueada y bombardeada por el grupo de tareas que integraban los genocidas Antonio Pernías y Juan Carlos Rolón. Ese domicilio sigue usurpado hasta el día de hoy por la familia de un policía bonaerense, en una línea de continuidad con los crímenes consumados. Sostuvimos y sostenemos que el lugar para que un genocida cumpla su condena debe ser la cárcel. Mi propio padre, Rodolfo Walsh, pudo, antes de ser fusilado y desaparecido, denunciar lo que entendió como la gran operación masacre, el genocidio de la última dictadura y su razón de ser, la miseria planificada. El 22 de abril del 2010 presté mi declaración en causa ESMA como hija de Rodolfo Jorge Walsh, 2010. En febrero del 2023 acompañé con mi nombre, junto con otros familiares de víctimas de la ESMA, el pedido de que no se le concediera la libertad al genocida de la ESMA, Juan Carlos Fotea, condenado a 25 años de prisión por haber participado de la masacre de la Iglesia Santa Cruz, y en la lista de sus crímenes se lo condenó también por mi padre, Rodolfo Walsh. Sin embargo, le dieron la libertad. Le dieron la libertad. El 30 de octubre del 2023, en una audiencia convocada en este mismo edificio y de manera presencial, solicité que no le concedieran la libertad al genocida de la ESMA, Ernesto Freeman Weber, alias 220, maestro de la picana eléctrica, condenado a prisión perpetua. Estaba ya con prisión domiciliaria y sigue en la misma situación, a pesar del pedido hecho en esa audiencia para que regresara a la cárcel. Hoy el pedido es de Antonio Pernías y Juan Carlos Rolón, dos condenados a prisión perpetua. Genocidas que integraban el grupo de tareas de la ESMA, que cometieron crímenes de lesa humanidad, los crímenes más graves que puedan considerarse a la hora de pensar la calificación penal, los que agravian la condición humana en cualquier lugar del planeta que se los considere, crímenes que son imprescriptibles y que no tienen otro nombre que lesa humanidad, y yo agrego también fue genocidio. Se pretende que neguemos, que olvidemos, que ignoremos, que no digamos ni hagamos más nada. Eso no ocurrirá. Cabe el llamado a la reflexión de que eso no sucederá. Leímos en el diario que hay algunos abogados que quieren solicitar que se les conceda a los genocidas la prisión domiciliaria de manera automática. de manera automática, sí, por tener más de 70 años. Impunidad biológica. Ya no quieren ni siquiera hacer un trámite de solicitud, ni que haya que escucharnos, pero no pueden, al menos hasta hoy, ignorar la ley por la que esta audiencia sigue siendo necesaria. Menos mal. Patricia Walsh, siempre Lucia, la hija de Rodolfo, hablando. Pasamos a escuchar a otra hija, María Eva Basterra Cioane, la hija de nuestro compañero querido Víctor Basterra y de Laura Cioane. Fue Evita secuestrada con ambos, ¿no? Se la llevaron en el secuestro, la llevaron a la ESMA. La beba fue salvada de ser torturada sobre el pecho de su padre mientras le pasaban corriente eléctrica, porque Basterra no les daba información por la heroica tarea de negárselas y de abrazarla de parte de la Betty Firpo, que estaba en una sala contigua. Eva Basterra estuvo allí, estaba muy nerviosa y participó de la audiencia y leyó algo que escribió. Voy a leer algo que escribí porque tengo miedo que me gane la bronca y la emoción. Estamos transitando marzo, un mes que para quienes fuimos víctimas directas de la dictadura no pasa desapercibido. Por eso que hoy, a 5 días de cumplirse 48 años de ese genocidio, que tengamos que estar acá ratificando nuestra certeza de que los genocidas deben pudrirse en la cárcel, sigue siendo, mi modo de ver, parte de esta impunidad que estos ñatos se piensan que siguen teniendo. Es por eso, y hoy más que nunca, en este contexto político, social y económico en el que estamos viviendo, donde todo lo conquistado se pone en tela de juicio y se quiere destruir, que creo que por lo menos yo tengo la obligación de seguir la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Se lo debo a mi viejo, Víctor Melchor Basterra, a mi mamá, Dora Laura Cioane, a mi hermana Soledad. Se lo debemos a los 30.000 y las 30.000. Se lo debemos a las madres y las abuelas, a las compañeras y compañeros sobrevivientes, que a pesar del manto de sospecha que se quiso instalar sobre el porqué de su liberación, siguieron declarando una y otra vez, siendo las pruebas vivientes de ese espanto, para que se haga justicia y se sepa la verdad. Se lo debemos a nuestras hermanas y hermanos que aún siguen secuestradas y secuestrados y que seguiremos bancando y buscando hasta el último aliento. Nos lo debemos a nosotras y nosotros, a todo el pueblo y a las y los jóvenes que quizás sientan que esa historia no les pertenece. Por todo esto ratifico mi ferviente certeza de que la cárcel común y efectiva debe ser su tumba. Porque como le dijo el gordo Ardetti un día en capucha a mi viejo, que no se la lleven de arriba. Que así sea por siempre y para siempre. Gracias. Eva Basterra, hermosa. Y vamos a cerrar con Silvia Fontana, la hermana de Liliana Fontana, que está desaparecida, que primero dijo por qué se oponía a las domiciliarias y a las condicionales, y después eligió leer un texto, Huesos Desnudos, que Eric Domer le escribió a su hermano Ibs, que está desaparecido. Del golpe cívico-militar eclesiástico tiene que ver con lo que nosotros reclamamos, con esos 30.000, con ese genocidio y con ese saber qué pasó con nuestro desaparecido. Y quiero leer esta carta muy rápidamente, que ya la he leído, pero me parece que tiene que ver, de Eric Domer, que no sé si está bien pronunciado, a su hermano Ives, secuestrado y desaparecido durante la dictadura a los 22 años. Veo tus huesos desnudos, huesos perforados, delicadamente ordenados en una mesada. Te miro y te reconozco. Veo tus huesos desnudos, recorro tus miembros delgados. No quiero que tomes frío. Entonces te arropo con tu primer grito en una clínica de París a la hora de la siesta del verano del 54. Te arropo con la sal del ancho mar que nos transportó a tierras desconocidas y argentinas. Te arropo con la ascendencia que siempre te confirió ser el mayor de 9 hermanos. Te arropo con aquel pullover rojo igualito a mi pullover rojo y el pullover rojo de nuestra única hermana mujer, tejido con incansables manos de una madre. Te arropo con el corte flequillo recto y nunca tapada, especialidad paterna para tus hijos varones. Te arropo el convoy de tus furibundos ataques con disparo de cebita, persiguiéndome entre los maltratados malbones del jardín. Por fortuna siempre corrí más ligero que vos. Te arropo con tu camiseta blanca cruzada por una banda roja, disputando el mismo balón de cuero número 5, yo con los colores de Boca bien pegado al pecho. Te arropo con tu uniforme escolar de monaguillo, de mochilero, de apasionado por los números, de inquieto estudiante universitario, de naciente militante revolucionario. Te arropo con las canciones de Daniel Biglietti, para juntos volver a entonar la cubana canción del elegido, esa que dice: lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. Te arropo con tu único saco rústico, azul, gastado, y con tu postrera y ojerosa sonrisa frente al objetivo en el invierno del 76. Te arropo y vuelvo a desvestirte de galante amante de Cristina, tu compañera. Te arropo con los plomos que te apagaron y ahora se vuelven contra quienes te quisieron ocultar por siempre. Te arropo con los yuyos y las moscas de carrera, con la tierra de Melincué que abandonaste con tu carne dolida, con las flores sobre tu tumba posada por manos desconocidas para muertos desconocidos. Te arropo con los guardapolvos blancos de niños y docentes empecinados en ponerles nombres a los habitantes más anónimos del paraje. Te arropo con 6 gotas de mi sangre para que tus huesos y mi plasma se fundan en un mismo e irrefutable ADN. Te arropo con tu mano amiga de quienes te encontraron, te desenterraron, te cuidaron, te devolvieron una identidad y una familia. Te arropo, te vuelvo a desvestir y te llevo conmigo. Hermano, amigo, compañero, partamos en busca de más huesos desnudos, que quedan tantos por hallar. Y es verdad, quedan muchos por hallar. Yo quiero encontrar los huesos de mi hermana y poder llevarle una flor. Pero no quiero que estas personas estén en la calle. Me sumo a todo el pedido de no, que han hecho todos los demás, por nuestras madres que ya no están, por nuestras abuelas que ya no están, por los sobrevivientes que ya no están, por nosotros y por toda una sociedad que una vez dijo nunca más, y en eso estamos, nunca más, pero a 48 años todavía estamos diciendo y estamos explicando que fue un genocidio. Tremenda Silvia Fontana, también participando de esta audiencia para escuchar a las víctimas por parte del tribunal. En fin de semana pasado estuvimos invitados por la asamblea de Plaza Dorrego, allí en San Telmo, participando de una radio abierta, en realidad también invitados por nuestros compañeros y compañeras queridas de Radio Presente. Allí nos encontramos con Griselda Fernández, sobreviviente de Campo de Mayo, y bueno, y hablamos un poco sobre eso, sobre ese centro clandestino, porque ella venía de una actividad justamente allí en Campo de Mayo, porque es la vicepresidenta de la Asociación de Víctimas, Sobrevivientes y Familiares de Campo de Mayo. El Campo de Mayo es un lugar de donde salieron todos los golpes de Estado. Es un lugar muy fuerte. Es un batallón en el cual, está el 601, digamos, de inteligencia. Es el lugar donde nació la obediencia de vida, con el levantamiento. Exactamente, es el lugar donde nació la obediencia de vida. Y creemos que además es un lugar muy estratégico para los militares y todos sus cómplices, y desde ahí también supuestamente no quiero mencionar algo que no estoy segura, pero sí de ahí surgieron todos los golpes que se hicieron, surgieron desde ahí, desde Campo de Mayo. Eso sí, porque lo hemos analizado y lo hemos visto. O sea, que no solamente por eso, sino porque es un bastión importante. Y una de las reivindicaciones, entonces, que nosotros también planteamos, aunque sea difícil, nada es imposible, porque también depende del contexto y de la fuerza y la lucha que tengamos y de los procesos, ¿tá? Es que Campo de Mayo salgan los militares de ese predio. Hoy tenemos un espacio para hacer, que la Secretaría de Derechos Humanos nos dio, por suerte, para hacer ese espacio de memoria, que no es exactamente donde fueron los campos de concentración. Pero, bueno, bienvenido, de cualquier manera, mientras tanto, ¿no? Estamos llegando al cierre de Oral y Público, como venimos haciendo en algunas de estas jornadas de radio. Nos vamos a despedir con una lectura, en este caso del libro Norita, la madre de todas las batallas, que escribió Gerardo Salkowicz. Este 22 de marzo está cumpliendo 94 años Nora Morales de Cortiñas. Castelar, en el oeste del Gran Buenos Aires, es por ese entonces apenas un poblado con pocas casas, mucho descampado, un arroyo que crece y se desborda con cada lluvia y algunas enormes casas quintas de familias ricachonas que las utilizan como lugar de descanso de fin de semana. Claro ejemplo de esa estirpe aristocrática, Rómulo Ayerza se había comprado en 1895 unas 15 hectáreas donde fue metiendo todo tipo de animales y árboles frutales, un rosedal con flores que se hizo traer de Luxemburgo, una pileta y una cancha de fútbol. Hasta logró que le instalaran dentro de su propiedad una parada ferroviaria y una parroquia. Pero en 1950 la familia Ayerza decide vender gran parte de su estancia y comienza el loteo, dando nacimiento al barrio que se bautizará como Parque Ayerza. Gracias a un crédito bancario, Nora y Carlos se construyen una pequeña casa en uno de esos terrenos del barrio Parque Ayerza, a 7 cuadras de la estación de Castelar y a media cuadra de la casa de un tío de Carlos que era asmático y se había instalado allí por recomendación del médico. Castelar empezaba a promocionarse en los diarios como la Córdoba Chica, por la pureza del aire y su altura sobre el nivel del mar, que es de 25 metros. Se decía que era de gran ayuda para las personas con problemas respiratorios. Esta fama de clima bondadoso fue provocando una aceleración en el crecimiento demográfico hasta convertirse en la segunda localidad más poblada del partido de Morón. Castelar se transformó para Nora desde el 22 de septiembre de 1952 en su territorio inamovible, en el hábitat elegido que nunca abandonará, aunque tuviera que someterse, sobre todo a partir de 1977, a la viajadera cotidiana en colectivo, tren, subte, colectivo, tren, subte, para llegar a las 1001 actividades diarias que la mantendrán en la calle la segunda mitad de su vida. En la casita de la calle Lobos y Pedro Ollena, con poco más de 20 años y con Gustavo de 5 meses, Nora arranca tempranamente su etapa de mujer adulta, reproduciendo el modelo familiar que mamó en su casa e impera en la época, aunque su chispa, su sentido del humor, sus ocurrencias le imprimen una impronta no tan ortodoxa. Cuando Gustavo era bebé, tenía parásitos y me daba mucho trabajo para comer. Era un problema bárbaro. Me hacía mucha mala sangre. Entonces, cada vez que trataba de darle de comer y no podía, yo decía, dice Nora, antes de tener otro hijo, crío un chancho. Así que cuando quedé embarazada de Marcelo, no sé si por superstición o qué, me empeciné en que me tenían que traer un cerdito para criar. Pero no se conseguía, no te lo vendían chiquito, hasta que mi marido consiguió uno por un compañero del trabajo, pero era lejísimo. Tuvo que salir un domingo bien temprano, viajar hasta no sé dónde y venirse con el chanchito en el tren. Era todo negrito y le puse Violeto. Todo el barrio lo conocía porque yo le ataba un piolín del cuello y lo sacaba a pasear. Como no había mucho lugar para que estuviera fuera en el patiecito, lo teníamos en el lavadero, en un cajón atado con un alambre de fiambrera grueso. Era como un perrito, se hacía un bollito en los pies y se dormía ahí. Pero el chanchito creció mucho y se convirtió en un chanchote. Saltaba y rompía todo. Así que después de tenerlo unos meses se lo dimos a un vecino que tenía un gallinero. El tema es que Violeto le comía las gallinas, un desastre. Entonces decidieron matarlo y comerlo. Yo decía, pobre Violeto. a mí ni me lo muestren. Al final lo cocinaron, pero nadie comió. Por supuesto que esta biografía de Norita tiene un montón de cosas muchísimo más políticas que Violeto, pero elegimos en la cercanía de su cumpleaños mostrarla con esa faceta que pocos conocen, que es la de la Nora Cortiñas, no muy pública, la de la señora de barrio que llegó y se instaló allí con su marido hasta que el genocidio le cambió la vida cuando le arrancó un hijo. Nos estamos viendo en las calles y aquí en Oral y Público la próxima semana. Gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.